cuando el pensamiento hombre desea, está formando una causa y efecto. El pensamiento deseo es una alquimia que mezclará los ingredientes ciertos, hasta realizar la magia de lo deseado. Su resultado dependerá de los elementos unidos y de la calidad del pensamiento que lo generó. ¿Qué significa eso? Cuando los pensamientos son puros, diáfanos, de colores claros y de vibraciones elevadas, entonces ese deseo creador se ejecutará en un tiempo corto. Mas si es todo lo contrario, entonces se mezclará con elementos densos que retardarán su plasmación, y si son de fantasía peor aún, porque cuando se plasmen, regresarán como un boomerang, llenos de efectos contrarios a lo deseado. El mundo primario, de grados bajos, no está en condiciones de desear, puede tener ansias, gustos, esperanzas, voluntad, deseos de progreso, mas desear es diferente, porque es emanado con fuerza creativa. 40 quieren decir que todos nuestros deseos tomarán forma en algún momento. Hay mucha diferencia entre deseo y ansia, para nosotros, la terminología de la palabra deseo es diferente. Desear, intención, aspiración, anhelante, apetencia. Querer, pretender, ambición. El deseo no se proyecta solo, siempre va acompañado de otras intenciones. Eso hace la diferencia cuando va a tomar la forma que le corresponde. Un deseo de codicia dará un resultado negativo y con secuelas devastadoras. Un deseo de amor altruista dará un resultado positivo con proyecciones maravillosas. Cuando realicen un deseo, ustedes deberán ser sinceros consigo mismos y estudiar los elementos que lo acompañan. No se quejen después de los resultados, fueron creados y escritos con sus propias manos, no los podrán negar. Muchos deseos son confundidos con ansias o necesidades. El desear comer, vestir y todo lo que acompaña a la necesidad, es ansiedad de obtenerla y precisar de ella. Ansias, inquieto, agitado, perturbado, impaciente, sediento, acongojado, afligido. Estos elementos son lo que ustedes llaman deseos. Realizarlos sin conocer la causa aparente y no saber el retorno del efecto es muy peligroso, aténganse a las consecuencias. Cuando las causas son positivas y se conocen profundamente, se obtendrá un buen resultado. Las ansias son proyecciones de corto plazo, el deseo es eterno. En la dimensión regular, el hombre fue plasmado por el deseo creador, con conocimiento pleno de causa y efecto. El principio único creó los elementos en su imaginación, con todas las características deseadas. La dimensión sublime captó ese deseo y lo mandó al universo, para que las otras dimensiones lo plasmen. El hombre primario es una burda imitación, ya que fue el más densificado. Todas las dimensiones son copias del primer deseo, y esas copias se reprodujeron a imagen y semejanza del deseo uno. Miles de millones de veces descendió el deseo, por todas las dimensiones, planos y grados. Ese deseo fue cada vez más burdo, y la imagen más distorsionada. Cada dimensión reflejaba la imagen a la realidad que le seguía, y cuando llegó a lo más denso, se convirtió en una triste imitación del primer deseo. Por eso ustedes no se parecen a las dimensiones superiores. Imaginen un volcán en erupción, al salir la lava es líquida, incandescente y brillante, conforme se va alejando, se va endureciendo y oscureciendo, hasta convertirse en roca sólida y